jugadas. Un domingo perfecto, ellos no saben de brujas. Niños camisa y corbata, niñas todas en falda y orden por doquier en sus cabezas también. Si aprendí a entender que hay muchas más allá, verdades tantas por recorrer. Escogidos ni mayoría con razón, y esta canción es para los menos queridos. ¿Qué puedo hacer yo? Si aprendí a entender que hay mucho más allá, verdades por recorrer. Puedo hacerlo sin amar.